Castilla, tu engañan César, si tu engañan consume rosa de Castilla. Tantia y cuarmale para no escuacaras como es Florentín. Rosa de Castilla, tu engañan César, si tu engañan consume rosa de Castilla. Cuando andaba, a que escucho el suelo.